Pues desde la madriguera de Radio Topo también deseamos a todos que ojalá el tiempo nos logre romper todos los lazos que os unen al rock. Bienvenidos un jueves más al Rocktubernio. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Aquí está, una semana más, el Rocktubernio, transgrediendo las fronteras de tu receptor y planeando en torno a tus intereses más inmediatos. Vamos a intentar satisfacerlos adecuadamente, por lo que mantente pegado al dial, que continuamos. Así que aquí estamos Quique y yo, expectantes. ¿Qué tal, Quique? Hola, buenas noches. Pues vamos a saludar al comandante de la nave rocktubérnica y vamos a interpelarle para que nos cuente cuál es el emblema que ha encabezado el programa de esta noche. Una canción mítica que seguro que Miguel nos va a desgranar perfectamente. Buenas noches, compañeros. Una canción mítica y además una canción cuyo título pues dio nombre a mi anterior programa aquí en Radio Topo, que era Cuerdas de Acero. Hemos empezado con Barón Rojo, con ese Cuerdas de Acero, aquella canción que aparecía en un lugar de la marcha. Una canción que me apetecía que sonara esta noche por hablar un poco y comentar con vosotros pues sobre el concierto de despedida de este grupo tan emblemático del heavy metal hispano como es Barón Rojo, que supuestamente, luego ya se verá lo que pasa. El pasado 30 de diciembre, pues hicieron su último concierto en el Wizzing Center de Madrid y con eso se despedían de su público después de 42 años. Un concierto al cual pues estuvimos hablando Kike y yo en su día de que a lo mejor acudíamos, pero bueno, al final pues las circunstancias hicieron que no fuéramos, pero bueno, tampoco hubiera estado mal estar, ¿eh? Además, no, me estuviera estado bien, sí, pero al final creo que los veremos próximamente. Sí, sí, por ahí ya se están filtrando ahí entrevistas y historias de que eso era una broma lo del último concierto, ¿no? Sí, sí. Era una broma y están abiertos a próximos conciertos. Promotores, si queréis contratarlos, hacedlo, que seguro que dirán que sí. Pero bueno, desde luego lo de la gira esta de supuesta gira de despedida de Barón Rojo y su último concierto, pues bueno, ha sido pues una cosa así como muy, muy importante en lo que es el mundo del heavy metal de este país, porque claro, Barón Rojo, con ese grupo, yo por lo menos crecí y es un grupo que a mí, vamos, los he visto en directo un montón de veces y siempre los tuve ahí como muy, como un grupo ahí como muy cercano en lo que fue mi no sé, mi cultura musical y todo eso. No, supongo que a ti te pasaría lo mismo. Sí, igual. Mucha gente nos hemos hecho metaleros por Barón. Exacto. Yo por el segundo disco, que es una de las obras maestras de la música mundial, diría yo. El volumen brutal. El volumen brutal. Es magistral. Sí. Yo creo que los recuerdos de muchos los recuerdos del heavy, ¿no? De mucha gente, también ajena al heavy como yo, se remontan siempre a Barón Rojo, cuando, por ejemplo, aparecían en televisión cantando canciones de resonancias bíblicas. Y estabas con tu abuela y decía, este grupo canta cosas interesantes. Sí, no es el único al que le he escuchado esa misma reflexión. Sí. Bueno, pues eso, hemos empezado con Barón Rojo, con ese Cuerdas de Acero de los Hermanos de Castro. Y bueno, pues aquí continuamos con el Rock Tubernio y hay que decir que van a sonar 10 canciones, en principio, si nos da tiempo, y las 10 en vinilo. Hemos empezado con el vinilo de Un Lugar de la Marcha y ahora Marcelo nos va a comentar con qué canción vamos a continuar. Vamos a Gran Bretaña, a la tierra prometida de Barón Rojo. Sí, y tanto. A escuchar a un grupo que empezó a principios de los 80, o sea, es un grupo coetáneo a Barón Rojo, aunque de una escena completamente distinta. The Men They Call Hang es una banda que poblaba ese movimiento musical en el que concurrían igual pues los punks, los folkies y los rockeros allí a principios de los 80, pues una escena que estaba representada por los pogues, pero también por los Clash y por ejemplo pues a medio camino de los dos podía estar este grupo que en su día pues compartía escenario pues mucho con los pogues, también pues con otros grupos de rock celta como la Oyster Band o incluso por ejemplo con David Bowie, a quien también acompañó en una gira de esos años 80. Vamos a escuchar un disco que se llama Silver Town, que se caracteriza porque es el disco más exitoso de su carrera. Entre el pop y el folk punk, podemos decir. Yo creo que esas pueden ser como dos referencias entre las que oscila el estilo musical de esta banda. Y también, pues un poco la hemos traído al programa para reivindicar que en aquellos años, pues no solo estaban los Pogues y los Waterboys, por ejemplo, sino que había otros grupos interesantes como The Men They Call Hank, que también estaban ahí haciendo discos buenísimos. came, we saw the game. They took us on at the gates. I caught the hammer in of my life at the hands of a heavyweight. I dreamed I heard a distant drum beat a requiem. Someone stained, someone's gain. Us, or was it them? Raising the flag while we're out. Bueno, comentar que esta canción se titulaba Rosettes y está en el disco Silvertown del año 89 de Mendel Kohlhaag, un grupo que estaba abonado a las letras de contenido histórico, pero también un poco buscando la referencia actual, y en sus canciones pues lo mismo te relatan unos sucesos acaecidos en el siglo XVII que hablan de la resistencia minera o le mandan un recado a Margaret Thatcher. Bueno, pues ahora vamos a recordar en esta época de que no tenemos conciertos, o bueno, los tenemos restringidos los conciertos. ¿Qué vas a recordar? ¿Algún concierto, no? Vamos a recordar un concierto que fuimos hace... Bueno, yo no fui. No recuerdo por qué, pero no fui, ¿no? Hace 3 años, porque, más o menos. Porque estabas en otro concierto. Estaría en otro concierto, ¿no? Seguro. Pues eso, un concierto en la Sala López de cabeceras, sí, de cárceles fueron Pestilence. Y bueno, vamos a empezar con el grupo Visigoth. Heavy metal a tope, ¿no? Heavy metal, sí, a tope. Es un grupo americano de una ciudad con poca tradición así metalera como es Salt Lake City. Parece uh-huh. que Estados Unidos siempre es la costa este, Los Ángeles, San Francisco, oeste, San Francisco, Los Ángeles, eso, y la este, uh-huh. eso está Nueva en York. Eso está en Utah. Y en el medio oeste está Salt Lake City. Además de montañas. Ahí juegan los Utah Jazz. Eso. Además de montañas hay grupos metaleros. Los Visigoth. Que el nombre tampoco es muy americano, pero es muy metalero, vamos. Este grupo se podría incluir en la lo que se llama ahora la New Wave of Traditional Heavy Metal, uh-huh. un revival de la New Wave of British Heavy uh-huh. Metal, un uh-huh. metal muy clásico. Y el disco es su segundo disco. Este grupo es tienen 10 años ya, un poco más de 10 años de vida. Su segundo disco de Conqueror's Oath, y la canción que vamos a escuchar es Steel and Silver, que, bueno, recuerda... Bueno. Le he metido di. No, luego lo comentamos. Venga. We'll be right back. Pues ahí estaba Visigoth y Quique, me parece que... No, iba a decir que este grupo mezcla, esta canción concretamente es muy épica, muy estilo, me recuerda mucho a Manowar. Sí, mejor que Manowar. A tus pero queridos bueno. Manowar. Sí, sí, yo prefiero a Visigoth. Pero otras canciones, este grupo mezcla todo lo clásico, lo desde sí. Los Judas, los Maiden, buenos, todos sí, los sí. Grupos clásicos. Sí, sí. Bueno, pues hablando de los Judas, una canción de los Judas Priest es la que va a sonar a continuación, porque os quería comentar, chicos, que el último libro que me he leído, el último libro que me leí en el 2021 fue Confesión, la autobiografía de Rob Halford, que bueno, antes de hablar del libro, comentar que ha sido publicada en España por Spop Ediciones, esa... Pues eso, esa editorial, un esa editorial poco que nos gusta tanto. Que nos gusta tanto y que es un poco como nuestra réplica exacto. En editorial. Sí, señor, sí. Pues de hay un par de libros de Spop Ediciones al cual le hemos dedicado aquí, en Radio Topo. Uh-huh. Pues dos especiales, uno en Cuerdas de Acero, pues dediqué un programa entero a la biografía de Phil Lynott, y en el Rock Tuberno, en nuestra primera época, le dedicamos un programa entero a Fargo Rock City, aquel libro tan divertido, tan cachondo y tan chulo de Chuck Klosterman. Sí, sí. Que claro. Quedó muy bien, ¿te acuerdas? Quedó muy bien y nos dio un montón de momentos ahí para recordar. Sí, sí, nos lo pasamos muy bien leyendo sí. Ese libro, comentándolo. Y bueno, ahí está, es un libro al que se recurre en un momento u otro. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Es Pop Ediciones, que además está especializada así como mucho en libros musicales. Yo me he leído pues la biografía de Lemmy, me he leído la de Paul Stanley, también, Kike, me parece que tú te has leído Señores del Caos. Señores del Caos es de Spop Ediciones. Que haremos un especial. Que haremos un especial en su día de Señores del Caos, yo creo que sí. También publican novelas, porque yo tengo alguna novela así de corte, así de suspense. No, creía que erótica. Policíacas. Hombre, a ver, en alguna hay algo de dos rombos, pero policíacas. Pues como decía, Confesión es la autobiografía de Rob Halford. La verdad que es una autobiografía que está muy bien. Por un lado, pues está el tema musical, recorre toda su trayectoria musical con la ayuda de Priest y con el resto de grupos en los que fue vocalista. Y luego, pues bueno, habla así de una manera bastante cruda, bastante sincera de, pues eso, de los problemas que le ocasionó su homosexualidad a lo largo de su vida. Primero, pues en la sociedad tan cerrada y tradicional británica de los 60 y 70, y luego, pues bueno, como líder de un grupo de heavy metal, de un grupo así como de machotes, que le obligó a, pues eso, a mantener oculto este tema durante décadas, hasta que un día se liberó y en una entrevista en la MTV, pues lo dijo, era un secreto a voces, pero pues lo dijo, y realmente tampoco pasó nada. Es una autobiografía muy, muy recomendable. El bueno de Rob Halford es un tío así... muy gracioso, muy socarrón, y merece mucho la pena porque cuenta historias muy chulas. Otras, la verdad es que son bastante duras, ¿eh? Pero bueno, uh-huh. Es un libro que me ha gustado mucho y me apetecía uh-huh. Hablar de él y traer aquí una canción de Judas uh-huh. Priest. He traído un disco que aquí que le gusta mucho, el Defenders sí. Of The Faith, uh-huh. Del año 84, sí. Y va a sonar Jawbreaker, que es su segundo tema. The poison air is coming to the boil. Ticking like a time bomb, the fuse is running short. On the verge of snapping if it's caught. And all the pressure that's been building up for all the years and for the load. The cracks appear. We'll be right back. Pues ahí estaba ese Jawbreaker de los Judas Priest, una canción a la cual Rod Halford le daba unas connotaciones sexuales tremendas que lógicamente solo entendía él, y que si las queréis saber cuáles son, pues bueno, os leéis el libro. Me ha transportado a la zona heavy en los, sí, 80-90, esta canción. Así es, así es. Que no paraban de sonar los Judas, bueno, con el Painkiller después, sobre todo, sí, y sí, los bares a reventar. A reventar y a cabecear, y en fin, no lo pasaba muy bien en esa época, la verdad. Y ahora también. Sí, pues uno de los programas que subimos de Rocktubernio en la anterior etapa, pues tenía una foto en la que aparecía, no sé si te acuerdas, sí, Miguel, Rob Halford con Lady Gaga y otra más. Y con Lady Gaga y una, y además ese momento lo recuerda. La otra era una DJ. Ah, era una DJ, sí, era, sí, de una DJ, amiga de Lady Gaga, que eran las dos como muy fans de los Judas Priest. Sí, sí. Y era una foto, sí, ahí, sí, como que... Sí, sí, pues sí. No sé. Sí. No me lo parece. Sí. Y, pero, y hay además una colección de fotos en el libro, y está esa foto precisamente. Sí. Claro, esa foto un poco explica cómo ha ido evolucionando Rod Halford como icono, ¿no? Porque... pudo comenzar siendo un ídolo heavy, pero acabó siendo un ídolo absolutamente popular, ¿no? Claro, en el sentido más pop de la palabra. Exacto, porque esa, sí, foto, sí, lo confirma. Sí, sí, sí, así es, así es. Y sí, de un icono como Rob Halford, vamos a otro icono, en este caso el representado por la brasileña Elsa Soares, que, como os decía antes, casi puede que sea la persona más mayor que ha sonado en el Rocktubernio. Ahora tiene pues 91 o 92 años. Cuando grabó este disco tenía 80 y muchos. Y es una mujer que en Brasil es muy conocida. Muy conocida y sobre todo pues una especie de símbolo de superación personal por la vida tan apurada y dramática que ha tenido, sobre todo pues en su etapa de juventud y de madurez. Ahora está viviendo un momento, bueno, o ha vivido un momento dulce musicalmente y de reconocimiento, pero es una mujer que, bueno, que fue obligada a casarse con 12 años, que tuvo el primer hijo a los 13 años, que se emparejó con el futbolista que antes os comentaba, el tal Garrincha. Sufrió malos tratos por parte de la anterior pareja, también de este futbolista. Este futbolista estaba casado y entonces estaba muy mal visto en la sociedad brasileña que se emparejara esta mujer con el Garrincha. La dictadura brasileña los expulsó del país y se tuvieron que ir a Italia. Bueno, madre mía. Sí, he leído también en Wikipedia que en una ocasión Garrincha iba conduciendo ebrio, llevando... Sí. A la hija y a la madre de Elsa Soares y a ella misma, y tuvo un accidente y falleció la madre. O sea, una historia tremenda. Y bueno, todo este periplo vital pues ha estado siempre... Al final, Elsa Soares, con buen criterio, pues dejó a Garrincha, que murió unos años después de cirrosis. Y bueno, pues todo este periplo vital que decía pues ha tenido también pues su correspondiente musical en unas canciones... Que como colofón pues pueden desembocar en el disco que vamos a poner hoy, que es un disco reciente en el que Elsa Soares pues se acompaña de músicos modernos o alternativos y fabrica pues un disco con canciones muy comprometidas y musicalmente muy bien diseñadas y muy sofisticadas, ¿no? Las letras de las canciones pues tienen pues una variedad temática que va pues la violencia racial, violencia doméstica, adicciones varias, temas sociales siempre pues muy apegados a la clase más desfavorecida, que pues siempre guarda, bueno, la clase más desfavorecida y la clase más marginal, las minorías, que siempre están guardando un buen recuerdo de esta mujer. Y la canción que vamos a escuchar, que se titula Benedita, es una violenta historia protagonizada por una persona transgénero que decide que ha llegado su momento, a pesar de ser adicta al crack y estar maltratada por la policía, pues decide que ha llegado su momento. Y bueno, pues esta canción es el último comentario que os transmito. Pues es representativa un poco de una etiqueta que se ha colocado a este disco y que ya pues viene de atrás, que ella misma se atribuye y que dice, bueno, esta música que hago yo es Dirty Samba. preto, filho certo de tudo que é santo. Acredita uma pela ferida, tá na carne uma bala perdida, uma bala de prata guardada. Eu me ganhei em campo, remata, arremata, remata, remata. Benedito no fundo comprado, é perdido pra tudo que é lá. Esse negro que quer me quebrando, filho certo de tudo que é santo. Benedito é uma fera ferida, tá na carne uma bala perdida. Uma bala de prata guardada. Eu me dei em campo, remata, remata, remata, remata. Testemunha. Ela leva o cartucho na teta, ela abre na palha na boca. Ela tem uma dupla caceta, até a eterna chefona. Ela leva o cartucho na teta, ela abre na palha na boca. Ela tem uma dupla caceta. Da zona é o crack, é o crack, é o crack, é o crack. A polícia, a milícia, o choque, na surdina prepara um ataque. É o crack, é o crack, é o crack. Ela jura que era um achaque, na bocada os clientes ao rock. Ela morre, ela mata, ela é crack. Ela é crack, ela é crack, ela é crack. Ela é crack, crack, crack. Ela é crack, ela é crack, ela é crack. Ela é crack, crack, crack. Homicida, suicida, apareceu, apareceu. É maldita, é senhora, é bendita. Apavora, vem armada, não rendida. Faz do beco, sacristia, craque agora, não demora. Joga a pedra. David Lee Roth y Van Halen. No te entiendo. ¿Qué pregunta es esa? ¿A quién votó usted, a Halen o a Roth? ¿Quién ganaría en una pelea, Lenny o Dios? ¡Largo de aquí! El Rocktuber, el Rocktuber, el Rocktuber, el Rocktuber, el Rocktuber. El Rocktuber, el Rocktuber. era Elsa Soares, la mujer del fin del mundo, la que hemos escuchado ahora mismo en esta canción, la que estaba colaborando el productor del disco, Celso Sim. Elsa Soares, una punky como las de antes. Bueno, pues aquí seguimos en el Rocktubernio y Kike quiere seguir recordando aquel concierto de hace 3 años y vamos con el grupo principal, ¿no? El grupo principal de aquel concierto, que son los Pestilence, uno de los grandes del death metal. Sí, hombre. Un grupo holandés que se creó en el año 86 y estuvo vigente hasta el 96, aunque con el nuevo milenio volvió el guitarrista entonces, Patrick Mameli, y refundó el grupo. Y es el que vimos aquí en el concierto, aquel de la Sala López. Y luego yo los vi en Valdefierro, en un festival Iberian. Sí, fue un Iberian, sí. De los que hacía Lector. Sí, exacto. Que tristemente ya no lo ya no, va a hacer. No. Pero eso. Pues bueno, Pestilence, los dos primeros discos son death metal clásico, old school, muy técnico, pero luego ya se tecnificaron demasiado y pasaron casi a, bueno, querría decir progresivo, pero muy técnicos. Vamos, aquí vamos a escuchar el segundo disco, que se llama Consuming Impulse. Uno de sus más emblemáticos, ese disco. Sí. Sí, la portada es muy clásica, una cara con hormigas, es llena. Es muy, muy famosa esa portada, sí. Sí. Y la canción se llama Dehydrated. Pues vamos a darle. Se nos ha metido la siguiente canción. Bueno, pues bien estos Pestilence, ¿eh? Bueno, pues ya, sí, ya no han hecho bis, nos vamos a casa. Nos podemos ir. Buen concierto, anda. Bien tocado. A ver si se repite. Sí, a ver, exacto, este tipo de conciertos, ¿verdad? A ver si se repiten. Bueno. Bueno, pues a continuación va a sonar un grupo así de thrash metal inglés, porque el otro día, Quique, estuvimos hablando de Onslaught, que son ingleses, y comentábamos un poco que pensábamos que era un grupo infravalorado, y yo decía un poco pues porque los grupos ingleses de thrash metal, pues no sé por qué, pero nunca han tenido, yo creo, el beneplácito ahí que tenía que haber que tenían los grupos thrash de otros países como Estados Unidos o sobre todo Alemania. Sí, porque yo creo que bueno, el thrash se creó casi en Estados Unidos. Los ingleses igual, pues los Onslaught decíamos que eran de Bristol, sí, fuera de Londres. Los Acid Rain estos era un grupo casi como de cachondeo, que sí, creo que sacaron muchos varios discos así de cachondeo. Además lo iba a decir, Acid Rain es un poco el equivalente a Anthrax en Estados Unidos, uh-huh, o a los Tankard en Alemania, el grupo, sí, cachondo de aquella escena transmetalera, sí, en este caso inglesa. Es que hasta el nombre es como una réplica, ¿no? De Anthrax, bueno, Acid Rain. Sí, sí, sí. Y bueno, un poco por reivindicar el thrash metal inglés, pues me he traído aquí The Fear, que es el primer larga duración de Acid Rain, que se publicó en el año 1989 y lo que va a sonar en una primera edición en vinilo de este disco que tenía por casa es Humanoia. pues ahí estaban los Acid Rain, que junto a Onslaught, Centrix y Sabbath formaban el Big Four del thrash metal inglés, que últimamente por aquí estamos intentando reivindicar. Y bueno, pues nos quedan tres canciones. Y a continuación nos va a hablar someramente Marcelo de la siguiente canción que va a sonar, que ya se nos echa el tiempo encima. Cuéntanos. Lagartija Nick, banda de Granada, que en el año 2017 publicó este Crimen, Sabotaje y Creación, un disco en el que hay espacio para las letras metafísicas y cósmicas habituales, pero también para las referencias locales, como las leyendas de los hermanos Quero o la reivindicación explícita de otra forma de vivir y de hacer las cosas, como Soy de otra Andalucía, la versión que cierra el vinilo, pero no el CD, creo. Y vamos a escuchar una canción que se titula Agonía, Agonía, Lagartija Nick. Somos rockeros. Tú lo que eres es una puta mierda. ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll. Yo estoy en los putos locales, en la puta calle. Yo sí que lo vivo. Yo soy el rock and roll. El Rocktubernio. Well, did you ever... Pero si es que esta gente, estos indios, no saben lo que es educación. Pues efectivamente, esto es el Rocktubernio, ese programa que está dedicado al rock y metal, que puedes encontrar todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Al rock, metal y la dirty samba. Exacto, sí señor, tú lo has dicho. Buena apreciación. Puedes encontrarnos todos los jueves de 9 a 10 de la noche si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza, el dial de Radio Topo. Nos puedes encontrar también en podcast, que colgamos en la página web de la radio y en el blog del Rocktubernio, y nos puedes encontrar por streaming, por supuesto. Y ya encaramos la recta final del programa. Vamos a pinchar dos canciones seguidas de un grupo de Vitoria-Gasteiz, un grupo así, así muy underground que se ha traído aquí Quique, que son las Pleya, de un grupo femenino formado íntegramente por chicas, ¿verdad? Vamos a pinchar, eso es. Que crepita. Sí, sí. El crepúsculo. ¿Qué es lo que vamos a pinchar? Pleyade, sí, han crepitado, Pleyade. Nuestro grupo femenino de hoy, con permiso de la señora brasileña de la Dirty Samba, en homenaje a ti, Miguel, que es casi gasteitarra. Exacto, ¿no? sí señor. Pues sí, sí. Bueno, sí. Las Pleyade, que en aquella se formaron además cuando yo vivía en Vitoria-Gasteiz, en los 80. En los primeros 80, sí. Que era un grupo femenino total, uh-huh. Aunque luego ya se incorporó un chico al grupo. Sí. Vamos a escuchar dos canciones para que veáis la diferencia, el cambio de estilo. En la primera canción es del año, una maqueta que se grabó de grupos de Vitoria, porque Vitoria es una ciudad muy metalera en aquellos años. Uh-huh. Recuerdo los grupos que sacaron disco: Rock Dam, UTM, recientemente los más famosos, Sociedad Alcohólica, son de allí. Sí. No sé si alguno más, uh-huh. Bueno, que no sacaron disco. Y bueno, la primera canción es de un recopilatorio que tengo también yo en muy casa. Muy bueno, que sí. Es una obra maestra el libreto que tiene. Sí. Ellas son eléctricas. Donde aparecen un montón de grupos de chicas, así del underground metalero del estado de los años 80. Sí, la mayoría son de Azucena, la ex cantante de Santa, sí. La que fue cantante de Santa, que tenía un montón de grupos. Uh-huh. Pero hay muchos más grupos a lo largo de la geografía española. Uh-huh. Y uno de ellos es Pleyade, que en esta canción que se llama... la canción se llama Destrucción, no, perdón, se llama Reacción, del año 85, como digo, un recopilatorio de grupos de Vitoria-Gasteiz. Que tiene también documental, este va con documental. Eso es. Sí, he visto alguna escena. Uh-huh. Y la segunda canción que vamos a poner es de otro grupo, de otro disco, que es un otro recopilatorio que se llama Rock a todo Gasteiz, del año 88. Donde ya cambiaron de estilo, incorporaron a una teclista y así como la primera canción es muy metalera, guitarrera, rozando el punk, que también había muchos grupos punkis en aquella época, como Vulpes, las más famosas, pues esta ya se apuntaron a la moda del AOR, del rock sinfónico, y la canción se llama Dosis de Rock, vamos. Y bueno, si queréis, vamos a oírlo. La primera y a continuación la segunda, para que veáis el cambio de estilo. Thank you. estaban Pléyade, y decir que me viene a la cabeza que una de las componentes de Pléyade era hija, no, era hija de uno de los Erchaina, de la banda Erchaina, también de Gasteiz. Es hija de Tito Aldama, sí, que creo que era saxofonista, exacto, de Erchaina. Sí. Y es Marta Aldama, que aún luego siguió tocando después de Pléyade, siguió tocando en un par de grupos más. Uh-huh. Por allí. Y Pléyade, los metaleros de aquella época, también tocaron por aquí, por Zaragoza. Se movieron mucho. No grabaron disco grande nunca, pero sí que se movieron mucho por la zona norte. Uh-huh. Sí. Bueno, pues vamos a presentar ya la última canción, que también es de Pléyade, y vamos a despedirnos, chicos. Bueno, pues yo me despido y os despido a vosotros, chavales. Hay que decir que el próximo... Nos despides, nos vamos. Nos despide. Hay que decir que el próximo jueves vamos a emitir una especie de especial con los discos que más nos han molado del año 2021. Sí, no va a ser una lista de lo mejor, sino lo que más nos ha gustado, y sin que el orden de las canciones represente de la mejor a peor o la peor a la mejor. O sea, va a ser una lista aleatoria de canciones y de discos. Todas del año 2021. Sí, con lo más representativo en nuestra casa del año 2021. Exacto. Muy particular. No busquéis listas en la heavy rock, ni en el rock especial, ni nada. No. Va a ser lista Rocktubernio. De hecho, hay discos que... vamos a poner que no les dejan entrar en las listas. Exacto. O sea, hay discos que los mandamos alguna y no les dejaron entrar en las listas. Así que os emplazamos para que nos escuchéis la semana que viene.